Soy el viento que camina bajo el sol abrasador. Me ves de frente en la luna y vivo juntito a Dios. Para mí nunca hay tristeza, yo le canto al corazón. Ni sufro ni me acongojo, para mí todo es amor. Que viva la noche clara, que viva el amanecer. Que vivan todos los seres habidos y por haber. Que viva la noche clara, que viva el amanecer. Que vivan todos los seres habidos y por haber. Cuando el sol se oculta al atardecer, solo Dios me alumbra, qué bonito es el querer. Cuando el sol se oculta al atardecer. Estoy volando entre nubes porque así lo siento yo. No tengo pena de amores ni a nadie guardo rencor. Estoy llegando al ranchito donde voy a jinetear. Ese toro con la mocha que cree que me va a tumbar. Que viva la noche clara, que viva el amanecer. Que vivan todos los seres habidos y por haber. Que viva la noche clara, que viva el amanecer. Que vivan todos los seres habidos y por haber. Cuando el sol se oculta al atardecer, solo Dios me alumbra, qué bonito es el querer. Cuando el sol se oculta al atardecer, ¡qué bonito es el querer!